es un mundo un poco oculto de lo que es la radio normal, ¿no? Agradecerte a ti, Julia, como no, que nos hayas invitado, y a Yolanda por toda la labor que ha hecho. Me imagino que todo el mundo ha oído alguna vez oír la palabra de reaficionados. ¿Quiénes somos los reaficionados? Todo el mundo le suena, pero realmente muy, muy poquita gente sabe realmente quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos los reaficionados? Intentaré a lo largo de esta media hora que va a durar mi ponencia, pues que os hagáis una pequeña idea de lo que somos. Pero bueno, somos gente normal y sencilla, que en nuestras casas tenemos una emisora que puedo ocupar menos que este paquete que tenemos aquí, y una antena en el exterior. Y con esa emisora somos capaces de comunicarnos con radioaficionados de todas partes del mundo, ¿no? Un poco la magia de la radioafición, que nosotros nos comunicamos sin ningún tipo de soporte físico, ¿no? Nuestra voz no va ni por un hilo, como puede ser el teléfono, ni nada por el estilo. Nosotros explicamos a los niños, cuando vamos a hacer charlas a colegios, pues siempre comentamos de que nuestra voz sale por la antena y el aire va llevando un poco nuestras ondas, ¿no?, a través. Entonces la magia es que nuestras ondas sean capaces de atravesar miles y miles de kilómetros, y seamos capaces de hablar con gente de otros países muy lejanos, ¿no?, que es un poquito lo importante. Okay. Como os decía, somos la Asociación Portiva Doria. Somos una asociación que nació aquí en Santiago de Compostela, en colaboración también con los reaficionados de Pontevedra. Y llevamos 10 años, vamos a cumplir el próximo año 10 años de historia. Hemos organizado más de 100 concursos internacionales. Cada 2 años hacemos un congreso a nivel nacional de reaficionados aquí en Santiago. Y otro de nuestros objetivos, nosotros somos una asociación un poco rara, porque todas las asociaciones de radioaficionados están muy centradas en lo que es las actividades de radioaficionados puramente. Nosotros veíamos que la radio era un sistema de comunicación el cual podíamos utilizar para exportar nuestra cultura, la cultura gallega. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos hablando diariamente con gente de muchos países. Entonces, podemos hacer llegar lo que somos, lo que ofertamos, es decir, lo que oferta Galicia, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante a nivel de la radio. Entonces, bueno, nacimos hace 10 años. Os voy a contar un poco una anécdota, porque hay gente aquí muy joven. Nosotros somos una asociación con la directiva muy, muy joven. Entonces, nosotros cuando nacimos, llegamos a las reuniones, a lo mejor nacionales o internacionales, y claro, era gente toda de 55 o 60 años, ¿no? Entonces nos miraban como pobres chicos que van a intentar montar una asociación. Estos en 5 años están ya, bueno, desaparecidos. Llevamos 10 años, hemos demostrado que somos capaces de dar un gran nivel. Hoy tenemos un prestigio internacional importante, ¿no?, de lo cual nos hace sentirnos orgullosos, tanto por ser de Santiago, pero también por ser jóvenes, ¿no?, y haber conseguido entrar en un mundo un poco reacio, ¿no?, a la juventud, ¿no? Bueno, os preguntaréis, bueno, tenemos la emisora, tenemos la radio, entonces, ¿qué hace un radioaficionado, ¿no? Pues lo primero que hace un radioaficionado cuando enciende su emisora es hacer una llamada internacional. Daros cuenta que nosotros tenemos un feedback, ¿no?, una respuesta siempre. No es como una radio que nosotros escuchamos, una radio comercial, que la encendemos y simplemente pues estamos escuchando una programación, ¿no? Nosotros recibimos siempre una respuesta. Lo primero que hacemos es encender la emisora, poner unas frecuencias que hay de llamadas internacionales, y nosotros hacemos una llamada. Os voy a hacer una llamada como si fuera en vivo para que veáis un poco lo raro que es, ¿no? Mucha gente dice que es un poco de marcianos, ¿no? Pero bueno, nuestra llamada sería, en este caso, ¿no?, nosotros seríamos una llamada de CQ, CQ, CQ, banda 11 metros, Asociación Pórtico de la Gloria, transmitiendo desde Santiago de Compostela, en la ciudad, en el noroeste de España, ¿no? Esto sería nuestra llamada. Y a partir de ahí, pues recibiremos llamadas múltiples de varios países, ¿no? Entonces, nosotros con quien queramos hablar, o quien, si nos apetece hablar con varios, pues ahí entablaremos una conversación, ¿no? A diferencia de la radio tiene... No es un... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como Internet, ¿no? En Internet, cuando queremos hablar con un determinado país, entramos, por ejemplo, en un chat, pinchamos en el país que queremos y ya directamente hablamos con gente de ese país, ¿no? La radio no es así. Nosotros, cuando encendemos una radio, jamás sabemos qué vamos a escuchar. Existe lo que llamamos propagación, que a lo mejor a alguno le suena. Esto está, bueno, viene influenciado por las capas de la atmósfera, algo muy, muy técnico que no voy a explicar porque es un rollo, yo a lo mejor mismamente lo entiendo. Pero esto hace que, a lo mejor, nosotros, cuando encendemos la radio, podemos estar escuchando en este momento una estación de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando con ella. Al cuarto de hora no vamos a escuchar Estados Unidos y, a lo mejor, estamos escuchando una de Nueva Zelanda, un radioaficionado de Nueva Zelanda. Y, a lo mejor, a la media hora no escuchamos Nueva Zelanda, pero podemos hablar con África. Es cíclico, es decir, no existe, es muy aleatorio. Por eso los reaficionados tenemos fama de echarnos horas y horas y horas delante de una emisora. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la emisora y a lo mejor nos echamos 4 o 5 horas esperando a ver si hay posibilidad de hablar con ese país que nosotros queremos. Pensemos, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos a lo mejor de escuchas 3 o 4 horas y hablamos simplemente media hora, porque nos interesa hablar con un determinado país y estamos a la escucha a ver si ese país se puede hablar. Es una cosa muy aleatoria. Entonces, también tiene su magia. Es decir, no es llegar y hablar directamente con quien queramos. Simplemente es escuchar, estar muchas horas, hacer muchos cambios de frecuencias, hacer muchas llamadas para conseguir ese objetivo, ¿no? Obviamente, me imagino que comprenderán todo el mundo que cuanto más larga es la distancia, más dificultad hay de poder hablar, ¿no?, con ese país. Obviamente, a nivel local, a nivel Galicia, pues hablamos todos los días sin ningún tipo de necesidad de que esa propagación nos acompañe. Para hablar con otros países ya es necesario esa propagación para que nos acompañe para poder mantener el contacto, ¿no? ¿De qué se habla? Bueno, hablamos de todo. Es como una conversación que podemos tener ahora mismo con cualquiera de vosotros, ¿no? Hay 3 temas que no se suelen tocar. No es que haya una ley que los prohíba, pero hay una ley ética, entrecomillada, que todos los radioaficionados conocen de todos los países y que no se suelen tocar. Uno es el tema sexual. Porque, bueno, hay radioaficionados desde los 10 años, yo empecé con 10 años, hasta gente con 78, 80 años. Entonces, entendemos que el tema sexual puede ser un tema problemático en el momento de que un padre, cuando a su hijo le compra una emisora, pues que se sienta un poco reacio. Pensemos lo que está sucediendo en Internet, ¿no?, con los niños. Es un poco problemático de que no saber qué contenidos puede tener. Entonces, ese tema no se suele tocar a nivel de la radio. Otro tema es el de la religión. Pensemos que estamos hablando en un contexto internacional. Nosotros mantenemos contactos con gente de todos los países, todas las culturas y todas las religiones. Puede ser un tema muy conflictivo de que nosotros pensemos que nuestra religión puede ser la mejor y la verdadera, pero tenemos que pensar que tenemos que respetar a otra persona que tiene otra religión diferente y a lo mejor pues tiene tantos argumentos como los nuestros, ¿no? Entonces, por ese respeto, mucha gente es moderada, pero otra gente no está moderada en el tema religioso, no se suele tocar este tema. Y otro tema es el político. Cuando digo el político, normalmente la gente se ríe mucho porque dice, bueno, si no se puede tocar el político, ya a mitad de las conversaciones ya no tienen miga, ¿no? El político no se suele tocar por una razón que vais a comprender perfectamente. En España, pues gracias a Dios, tenemos libertad de expresión, podemos hablar de cualquier tema político sin necesidad de estar reprimidos, ¿no? En otros tiempos no, pero hoy en día sí. Pero pensemos que no en todos los países estos temas se pueden tocar. Pensemos, por ejemplo, en países dictatoriales o países con unas democracias muy entrecomilladas, ¿no?, que realmente pues, son un poco ocultas, ¿no? Ya no es que nosotros hablemos con una persona, por ejemplo, pensemos en un país como puede ser Corea del Norte. Si nosotros hablamos con una persona de Corea del Norte de un tema político, no podríamos meterlo en un problema, pero un problema muy importante. Pensemos que hay gobiernos que incluso controlan las comunicaciones de los radioaficionados. ¿Por qué? Porque es un sistema en el que no le puedes poner barreras. Tú puedes controlar una radio comercial porque la estás escuchando y sabes que hay un responsable allí y que si no cuenta lo que tú quieres, le puede caer el pelo. Pensemos que no puede poner un gobierno en cada radioaficionado una persona para controlar la información que sale. Ningún gobierno puede poner en su frontera una barrera que diga las ondas de aquí para afuera no pasan o para adentro no pasan. Entonces, es un sistema de información que es muy incontrolable. Entonces, hay muchos países en los que incluso la radiación está prohibida. Por ejemplo, Corea del Norte no está permitido radiaficionados por ese tema. Entonces, pues no se suele hablar de política por ese tema, porque podemos meter a un problema a la persona que con la que estamos hablando o incluso a la persona que nos está escuchando. A lo mejor podemos tener entre 2 radioaficionados españoles una conversación política y meter en un problema a un radioaficionado, por ejemplo, cubano, que nos está escuchando, porque se puede considerar que es subversivo. Pues para que nos demos la idea de que estamos hablando en un contexto internacional y que hay temas que son muy delicados y que no solemos tocar por esa cuestión, ¿no? Bueno, como decía, hay países en los que está prohibido la radioafición. Lo que decía lo de Corea del Norte. Corea del Norte en este momento es el país más cotizado por cualquier radioaficionado, porque desde ese territorio no transmite ningún radioaficionado desde hace muchísimos años. Pensemos desde que la dictadura de Corea del Norte hace muchísimos años que existe, ¿no? Entonces, no hay ningún radioaficionado que transmita desde allí. Y claro, todos los radioaficionados quieren contactar con algún radioaficionado que esté allí por la satisfacción simplemente de haber contactado con ese lugar, ¿no? Los radioaficionados tenemos el objetivo de contactar con el mayor número de radioaficionados posible y de países. Es un poco el orgullo de decir, bueno, yo he contactado a través de mi emisora y mi antena, de mi equipo, pues he contactado con 100 países o 120. ¿Cómo certificamos ese contacto? Después de haber mantenido ese contacto, ¿cómo yo puedo certificar que realmente he hecho ese contacto? Nosotros utilizamos un sistema que le llamamos tarjetas QSL. La tarjeta QSL es una tarjeta postal normal y corriente, que por una parte pues, suele llevar la fotografía de una zona, de una ciudad, de un país, y por la parte posterior suele llevar una serie de datos técnicos. Datos técnicos que consisten en el nombre de la estación, todos radioaficionados tenemos un nombre en clave. Mi nombre en clave sería Eco Bravo 1, India Lima Romeo. Suena así un poco estrambólico, pero bueno, al final uno se acaba acostumbrando a todos estos nombres, ¿no? Lo utilizamos porque es mucho más fácil. Nosotros tenemos unos códigos internacionales para hablar. Entonces es mucho más fácil conocer el nombre de Eco Bravo 1, India Lima Romeo, que conocer a lo mejor el nombre mío, Fernando, que a un chino le puede sonar rarísimo y no lo sabe pronunciar, ¿no? Entonces pues utilizamos esos códigos. Bueno, esas tarjetas, como decía, llevan una parte, que es una tarjeta postal normal, con la foto de la ciudad o lo que sea. Mismamente hay tarjetas QSL con el nombre con las fotografías de la persona que opera la estación. Y por la parte de atrás, el nombre de esos técnicos, la hora de contacto que se hizo ese contacto, la frecuencia en la que se hizo ese contacto, y eso se manda por correo. Entonces nosotros hacemos el contacto, cubrimos esa tarjeta y se la mandamos por correo a ese radioaficionado. Y él nos manda una igual a nosotros. Entonces, nosotros tendremos una certificación en conforme hicimos ese contacto. ¿Para qué sirve esa certificación? Pues multitud de cosas. Nosotros hacemos concursos internacionales que consisten a lo mejor en 48 horas a ver quién consigue el mayor número de contactos. Entonces, eso es una manera de certificarlos. Otra, simplemente satisfacción personal. Otra es que existen una serie de categorías de radioaficionados que se otorgan unos diplomas según el número de países que tienes contactados. Y otra, que es la que la mayoría utilizamos, es simple colección. Yo en casa pues, puedo tener a lo mejor 3.000, 4.000 tarjetas de ese tipo. Entonces es un poco también la colección de tener esas tarjetas. Cada una hay algunas muy, muy, muy originales. Cuando hacemos, como decía, ese tipo de concursos 48 horas, pensemos que son 48 horas de transmisión seguida, que a lo mejor hacemos 1.000, 2.000 contactos. Es un trabajo después de fondo, es decir, cuando acaba el concurso, pensemos que nos vienen 1.000 tarjetas que tenemos que contestar. Entonces, es un trabajo a lo mejor que nos lleva, a lo mejor el concurso son 48 horas, pero el trabajo nos lleva a lo mejor varios meses, ¿no? ¿Qué más actividades hacemos los radioaficionados aparte de hablar cuando estamos tranquilamente en nuestra casa? Pues, por ejemplo, la asociación nuestra. Como os dije antes, los radioaficionados tenemos el objetivo de contactar con el mayor número de países posible. Y también con lugares que es muy difícil que haya radioaficionados. Pensemos, estos sitios suelen ser los sitios sin habitantes. Pensemos, por ejemplo, en Galicia, pues los sitios sin habitantes suelen ser las islas. Pensemos en todas las islas gallegas que hay muy pocas habitadas. Entonces, dentro del mundo de la radioafición, a nivel internacional, las islas cobran una importancia tremenda. Contactar con una isla es como el mayor regalo que le puedas hacer a un radioaficionado en todo el año. Entonces, por ejemplo, en nuestra asociación, cada año nos desplazamos, normalmente en verano, por cuestiones climatológicas, obviamente, nos desplazamos con nuestro equipo de radioaficionado a una isla gallega. Por ejemplo, en la última isla estuvimos en San Simón, la anterior isla coallera. Nos desplazamos, es un poco como un campamento de verano, llevamos todo el material. Montamos una estación de radioaficionado allí con nuestras tiendas de campaña, nuestro todo material para poder tanto operar como para comer, llevar todos los controles de radio. Esto es súper importante porque normalmente se lleva todo el material por duplicado, porque pensemos que yo si me quedo en este momento si me estropea este cable puedo ir ahí al lado y comprar uno. Si estamos en una isla no podemos comprar nada, es decir, si en el momento se fastidió el cable nos quedamos allí en la isla sin hacer el concurso, y esto puede suponer a lo mejor varios meses de organización. Yo os voy a contar una anécdota de un equipo, creo que fue inglés, que se desplazó a una isla del Pacífico, en la cual se invirtió una cantidad de dinero muy importante de viajes, e hicieron todo el transporte del material en helicóptero, y simplemente el concurso se echó a perder porque no llevaron bolígrafos. A nadie se le ocurrió llevar un bolígrafo. ¿Y cómo apuntaban los contactos? Pues se quedaron sin concurso. Y toda la cantidad de dinero, ilusión y trabajo, pues se fue todo sin un bolígrafo. Y claro, no hay posibilidad de mándame un helicóptero porque te mando un bolígrafo. No hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, claro, aquí se lleva todo el material por replicado, todo el material sellado para que no se moje, se comprueban los equipos mil veces y hay algunas veces que falla. Otra anécdota que nosotros tenemos fue en la isla de Covelleira. Nosotros en la isla de Covelleira, una isla que hacía años que no iba ningún radioaficionado a transmitir desde allí. Nosotros los meses antes recibíamos miles de emails de relacionados de todo el mundo diciendo, os vamos a esperar ese día para hacer el contacto. Bueno, había una gran expectación. Llegamos allí, montamos todos los equipos, empezamos a transmitir y a las 2 horas uno de los generadores se nos estropea, falla. Y el otro que teníamos de reserva también falla. Menos mal que teníamos allí, bueno, los relacionados somos un poco técnicos. Yo no, porque se me da fatal la electrónica. Pero la mayoría de los relacionados suelen... Sí, ya se abrió, ¿eh? La mayoría de los radioaficionados suelen tener todos unos conocimientos de electrónica bastante importantes, ¿no? Entonces allá paramos el concurso porque no teníamos luz, nos pusimos todos a abrir el generador y allá estuvimos 3 horas para poder arreglar el dichoso generador y poder continuar el concurso. Mientras, se montó un jaleo increíble a nivel de todo el mundo, porque todo el mundo nos estaba llamando pero nadie se escuchaba. Entonces, bueno, quiero decir la importancia que tiene este tipo de concursos, ¿no? Y cómo hay que cronometrar y tener el control de hasta el mínimo detalle. Un simple bolígrafo, como decía antes, ¿no? Pues esto es uno de los concursos que hacemos a nivel de aquí de Galicia, bueno, a nivel internacional, pero que hacemos aquí en Galicia, estas dos islas, los hacemos todos los años, tiene una repercusión importante a nivel internacional. Y bueno, suelen ser un fin de semana, suelen ser 48 horas. Para que os hagáis una idea, solemos hacer una media de 1.200 contactos en 48 horas. Eso significa que puede ser 10 operadores. Tenemos que estar operando las 24 horas del día, porque hay que darse cuenta que por la mañana estamos haciendo contactos con gente de España. Cuando empieza a anochecer, Estados Unidos, bueno, todo lo que es América se está despertando. Por lo tanto, nos empiezan a llamar los americanos. Cuando Europa duerme y América duerme, China se empieza a despertar y empiezan a llamar los chinos. Quiere decir que esto es todo en plan, si 24 horas sin parar. Es más, con deciros que los aparatos no nos resisten y tenemos que llevar ventiladores para refrigerarlos, para que no se quemen. Pues normalmente en estos tipos de concursos, el domingo acabamos todos sin ningún tipo de voz y nos vamos todos afónicos para casa, pero con la satisfacción de haber conseguido, ¿no?, uno de los objetivos. Otra de las actividades que hacemos los radioaficionados también es muy curiosa. Llamamos cacerías del zorro. No hay ningún zorro ni nada por el estilo, que todo el mundo lo piensa. El nombre técnico son radiogonometrías deportivas, pero nosotros llamamos cacerías del zorro porque, bueno, nos es más fácil de transmitir, ¿no? Esto está inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Seguro que todo el mundo vio alguna película de espías, de cuando en la Segunda Guerra Mundial pues, se mandaba un espía a territorio enemigo. Este espía cogía información y después iba para su casa, montaba una pequeña estación de radio y a través de Morse transmitía la información a su base, ¿no? Entonces, para coger a esos espías se montaron, en la Segunda Guerra Mundial, unos equipos que estaban especializados en estar en la escucha en las diferentes emisoras de radio y coger este tipo de esta información, escucharla y localizarla. ¿Cómo se localiza? Para explicarlo de una manera simple, cuando un radioaficionado está hablando con otro, cuanto más lejos esté, peor lo va a escuchar, y cuanto más cerca esté, mejor va a ser la calidad de sonido. Entonces, con eso de cuanto más lejos, más cerca, calcular, es decir, si escucho mal, por esta zona no está, me voy para la otra, aquí lo escucho mejor, está por esta zona, se llega hasta el punto exacto donde está transmitiendo una radio. Entonces, bueno, basándonos un poco en esto, de la Segunda Guerra Mundial, nosotros hacemos unos concursos, aquí concretamente hacemos un anual en la localidad de Marín, en Pontevedra, que a nivel de municipio escondemos a varios radioaficionados, transmiten con sus emisoras durante 3-4 horas y los demás radioaficionados tienen que localizarlo en el menor tiempo posible. Eso también se utiliza para otras facetas. Nosotros somos, ahora no tanto, bueno, porque la tecnología se ha incrementado, ¿no?, obviamente, pero no era difícil antiguamente cuando se perdía un montañero y simplemente tenía un walkie-talkie que se avisaba a los radioaficionados para intentar localizarlo en el menor tiempo posible, porque bueno, a lo mejor pues había roto una pierna, imaginemos, ¿no? Es decir, que tiene aún su utilidad real. Y, bueno, ¿qué otras actividades hacemos relacionados en concretamente nuestra asociación? Bueno, pues todo a nivel de divulgación de lo que es la radio. Conferencias como esta, hacemos actividades con niños. Un poco porque lo que decía antes, la radioafición es algo totalmente desconocido. Y entonces esto nos permite pues, que un niño no sepa simplemente lo que es internet y un teléfono móvil, ¿no?, que sepa otro tipo de radio, otro tipo de comunicación, como es, por ejemplo, la radio, tanto a nivel pues, comercial como la radio a nivel de radioaficionado, ¿no?, que es lo importante. Y, bueno, hay una característica que podría describir al mundo de la radioafición. La radioafición, si algo predomina en ella, es la solidaridad. Pensemos que hay radioaficionados por todo el mundo. Realmente la cantidad de radioaficionados no podríamos dar un número exacto, porque como dije antes, hay países en los que no está permitida y realmente existen radioaficionados o que no están registrados, entonces no podríamos dar una cantidad. Pero bueno, como un ejemplo, podríamos estar hablando durante 10 años con radioaficionados todos los días, imagínate, 10 radioaficionados, y no tendríamos que repetir ninguno, es decir, hay muchísimos a nivel mundial. Entonces, como decía, la solidaridad, ¿por qué el mundo de la radio es tan solidario? Cuando nosotros hablamos con un radioaficionado, realmente estamos hablando como si fuera una persona conocida, un familiar, un hermano. Y es muy curioso porque cuando esto se cuenta es muy difícil de percibir, pero es muy fácil cuando nosotros llevamos a un, por ejemplo, un amigo, ¿no? Le dice, ay, explícame qué es esto de la radioafición. Yo siempre digo, bueno, pues vente a mi casa y te lo explico allí con la emisora y hacemos un contacto para que tú veas y cómo funciona, ¿no? Y siempre me dicen lo mismo, pero vamos a ver, esa persona con la que estás hablando, tuviste que hablar con ella 20 o 30 veces por lo menos, y yo, no, es la primera vez. Y siempre me sorprende esa amistad que hay, ese... cuando estás hablando con ella, esa cercanía, ¿no? Que es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente pues han hecho unos vínculos de unión con un hobby que sinceramente simplemente es un hobby, pero que une a millones de personas, ¿no? Y es algo muy difícil de explicar, pero que tiene como una magia interna. Yo podría contar aquí casos, por ejemplo, hace unos años nosotros recibíamos una llamada aquí concretamente en Galicia de un radioaficionado de un país subdesarrollado que le hacía falta una medicina porque la vecina de donde vivía pues se había puesto mal a la hija y necesitaba una medicina que en su país no existía. Nosotros recibimos aquí la llamada en Galicia, rápidamente nos ponemos en contacto con radioaficionados de Barcelona porque era donde realmente estaba el laboratorio que hacía esa medicina. El laboratorio de Barcelona nos dice que, bueno, esto todo a través de radio y radioaficionados, es decir, llamamos a los radioaficionados de Barcelona, oye, pasa esto, localizar la medicina en el menor tiempo posible. Los radioaficionados de Barcelona nos dicen que ellos allí en Barcelona no existe porque esa enfermedad estaba erradicada, pero que en Alemania existe. Nos ponemos en contacto con radioaficionados alemanes. Los radioaficionados alemanes se ponen en contacto con el laboratorio, consiguen la medicina. ¿Cómo la llevamos al lugar? Pues nos llaman los reaccionados italianos diciendo que ellos tienen allí un pueblo que va a salir allá, que se la mandemos rápidamente. Quiero decir que cómo se puede, simplemente con una llamada, cómo se pone un engranaje de reaccionados solidarios espontáneamente que ofrecen su trabajo, su esfuerzo, simplemente para conseguir algo que ha pedido un reaccionado, ¿no? Yo si recibo aquí una llamada de cualquier reaccionado del mundo, me pide un favor, yo se lo voy a intentar hacer, como sé que cualquiera de ellos me lo intentaría hacer a mí, ¿no? Entonces existe esa magia, esa solidaridad. Esto viene un poco también de, ahora no tanto, porque bueno, la tecnología de la comunicación ha avanzado muchísimo, existen teléfonos vía satélite, pero es muy curioso, por ejemplo, cuando sucede un desastre a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, pues unas inundaciones o el tsunami que sucedió, casi todas las agencias humanitarias lo primero que acuden son a los radioaficionados. ¿Por qué? Bueno, nosotros realmente tenemos que darnos cuenta que con una emisora, una antena, y una batería de coche como sistema de alimentación, somos capaces de entablar conversaciones con gente de otros países. Cuando existe un desastre de este tipo, lo primero que se cortan son las comunicaciones, porque la telefonía móvil no existe, se caen los repetidores, o lo que pasó, por ejemplo, en el 11M, que se colapsa todo, internet no funciona, las carreteras no hay posibilidad de llegar allí. Y claro, nosotros simplemente es que un radioaficionado salga por la radio y nos diga, oye, aquí no tenemos electricidad, no tenemos nada, pero yo soy capaz de transmitir y lo que está sucediendo aquí es esto, ¿no? Entonces, todas las agencias internacionales acuden a nosotros porque nosotros somos una fuente de información muy importante, ¿no? En este sentido. Y además es muy curioso porque simplemente cuando sucede un desastre de este tipo, lo primero que lo ves en la tele, enciendes la emisora simplemente para escuchar si alguien puede estar transmitiendo de allí, para recoger esa información y pasársela a quien corresponda. Eso quiere decir el sistema de comunicación que llegamos a tener nosotros, ¿no? ¿Los radioaficionados solo hablamos? Pues no solo hablamos. Pensemos que la radio cuando empezó con el Morse, que todos recordaréis. ¿Y existe el Morse a día de hoy? Pues sí, es algo extraño que todo el mundo se quede, pero Dios mío, ¿hay alguien que transmita Morse? Sí. Los radioaficionados, hay un gran número de ellos que no habla, simplemente transmite por Morse. Hay unas frecuencias determinadas que son para hablar a través de voz, de fonía, pero otros simplemente es escuchar pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, Y a día de hoy eso se sigue utilizando y hay gente que es apasionada de eso. Obviamente, la tecnología ha avanzado y a día de hoy pues podemos transmitir a través de radio, pero a través de ordenador, como si fuera un chat, o pasar imágenes a través de ondas, pero siempre con la condición de que eso, que no va a través de ningún tipo de soporte físico. Yo podría, no sé, contar aquí, por ejemplo, que hace 3-4 años los radioaficionados de Orense fueron capaces de montar una estación de radioaficionado en un colegio y hace, bueno, todo el mundo conoce a Pedro Duque, cuando estuvo en la IES, pues se fue capaz de contactar la IES con un colegio y los niños pudieron hacerle preguntas a Pedro Duque estando en el espacio y los niños en el colegio, ¿no? Es un poco para ver a dónde llegamos, podemos llegar incluso afuera del globo terráqueo, ¿no? Ahora ya no existe la MIR, pero antes la MIR tenía contacto directo con cualquier radioaficionado. Cualquier radioaficionado puede coger la emisora y llamar a la MIR, que era algo muy curioso. Pero ¿cómo puedes hablar con la MIR? Sí, sí, cogías la radio, hacías una llamada y si en ese momento alguno de los componentes de la MIR podía hablarte, te hablaba. Y si no se grababa un mensaje, tenían como un sistema de grabación, grababan tu mensaje y después desde Rusia te mandaban esa tarjeta QSL que hablábamos confirmándote que habías hablado con la MIR, ¿no? Que era un poco el orgullo, ahí hablar con la MIR era casi lo más, ¿no? Claro, os preguntaréis, bueno, ¿cuánto cuesta un equipo? ¿Esto es caro? ¿Es barato? Un equipo básico de radioaficionado para poder mantener contactos internacionales que consta de la emisora y la antena, obviamente la antena tiene que ser exterior. Por lo tanto, algunas veces trae problemas con las comunidades de vecinos porque tienes que ponerla en el balcón o ponerla en el tejado y, bueno, eso es un... Os contaría mil anécdotas sobre eso, pero bueno. Puede costar alrededor de 120 euros. Es decir, que es algo bastante asequible, ¿no? Si a alguien le gusta la radio, como mi experiencia y nosotros como asociación, siempre recomendamos empezar con un equipo muy básico. ¿Por qué con un equipo muy básico? Porque la radio, bueno, pues obviamente, como todas las aficiones, hay gente que le gusta y hay gente que no. Aviso que corres el riesgo de quedarte enganchado. Que nos pasó a muchos, de probar y quedarnos ahí enganchados durante muchos años ahí con el tema de la radioafición. Pero bueno, siempre es preferible comprar un equipo pequeño y después, pues, si a una persona le gusta, pues incrementar el equipo, ¿no? Pero con un equipo pequeño se pueden conseguir cosas muy interesantes, hacer contratos como si fuera un equipo caro. Obviamente, un equipo caro te da otras prestaciones, ¿no? Pero para empezar, yo recomendaría siempre un equipo barato. Y después, que obviamente nuestra asociación, para cualquier persona que quiera ver realmente cómo es, cómo funciona y probar un poco, pues obviamente tenemos equipos que, bueno, pues cualquiera de ellos se puede acercar a nuestra asociación y probar, ¿no? Si le gusta o no le gusta. Pero bueno, es algo que no es muy caro. Hay equipos de más de 1 millón de pesetas. Estoy diciendo que hay un abanico muy amplio y después hay mercados de segunda mano que permite obtener un equipo a lo mejor por 100 euros o menos, ¿no? Es algo asequible. Y entonces, perdón, compramos el equipo. Lo instalamos y ¿qué nos hace falta para ser radioaficionado realmente? Bueno, como decía antes, esto viene de antes, de cuando en España aún había empezado a haber la democracia. Los radioaficionados tienen que estar todos registrados, por eso decía del cambio de información, ¿no? Entonces tenemos que estar todos registrados. Hay que ir a la Dirección General de Telecomunicaciones, eso está en todas las capitales de la provincia, aquí está en Coruña, y hay que solicitar una licencia de radioaficionado. Esta licencia, pues, hay dos tipos. Una, que es libre. Simplemente llegas allí, pagas una cuota de por vida, creo que en este momento ronda unos 100 euros, y puedes empezar a transmitir cuando quieras. Y otra, que es, tienes que hacer un examen que es de electrónica, una parte, otro de manejo y otro de legislación. Diréis vosotros, ¿qué afición hay que hacer un examen? ¿No? Porque todo el mundo lo dice. Es muy importante que un radioaficionado sepa que cuando tiene un equipo delante, lo que tiene en juego, es decir, no es un juguete, es algo muy serio. Nosotros pensemos, aquí en confianza además somos pocos y, bueno, estamos aquí como en familia, nosotros pensemos que un equipo de radioaficionado puede escuchar emisoras de todo tipo, desde policía, ambulancias, aeropuertos. Entonces, nosotros podemos transmitir en esas frecuencias. Por tanto, es muy importante que nosotros conozcamos la legislación y conozcamos realmente lo que tenemos entre manos. Os voy a contar un detalle que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos casi hubo varios accidentes aéreos porque había alguien que había comprado una emisora y grababa trozos de conversaciones entre la torre aérea de un aeropuerto y los aviones y después los ponía cuando no correspondía. Entonces, por ejemplo, pensemos que la torre aérea estaba diciéndole a un avión puede aterrizar en la pista número 3, pues esta persona cogía a la media hora y cuando estaba llamando un avión le decía puede aterrizar en la pista número 3. pensemos las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Entonces, por eso existe el control tan rígido a nivel de reaccionados, ¿no? Por eso esos exámenes. Pero ya digo que también hay una parte libre en la que todo el mundo puede acceder simplemente con pagando una licencia. Obviamente, que si una persona le gusta, normalmente se saca el examen. ¿Por qué? Porque te ofrecen muchas más posibilidades. Pensemos que nosotros con esta licencia libre podemos a lo mejor operar en 200 frecuencias, teniendo el examen podemos operar en 1000 frecuencias, ¿no? Nos abre muchas más posibilidades. Por eso pues la gente se suele sacar el examen. Es un examen sencillo, yo no asustaría a nadie, porque cuando se habla de electrónica, yo personalmente soy negado en electrónica. No sé nada de electrónica y probé el examen. Por lo tanto, si lo probé yo, cualquier persona se lo puede aprobar. No es algo ni muy difícil ni muchísimo menos. Estos exámenes están regidos por la Dirección General de Telecomunicaciones, son exámenes oficiales, por lo tanto, bueno, tienen una seriedad, pero bueno, son muy asequibles. Los reaccionados, decía que bueno, hay gran cantidad de ellos, pero hay que darse cuenta que, como todo el tema de la radio, hoy a día los sistemas de comunicación son increíbles, ¿no? Tenemos internet, tenemos la televisión, tenemos, bueno, cantidad de ellos, ¿no? Como la radio comercial sí que ha sufrido una crisis, nosotros también la hemos sufrido con la aparición de internet y con la telefonía móvil. ¿Por qué con la telefonía móvil? Hay un gran número de radioaficionados que no tienen emisoras en casa, simplemente la tienen en sus coches. Pensemos en todos los camioneros son radioaficionados casi todo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues van desde aquí a, por ejemplo, a Barcelona, y llevan sus emisoras y van hablando entre ellos, ¿no? Entonces, perdón, claro, cuando apareció la telefonía móvil, mucha gente, pues bueno, ya yendo comunicado a través de teléfono móvil, pues nada, pues siempre mucha gente se deshizo de sus emisoras. Y otra mucha gente, pues bueno, con la aparición de internet, era un sistema novedoso de comunicación, el cual los reaccionados conocíamos mucho antes que la gente normal, porque bueno, ya te hicimos unos pinitos ahí a nivel de comunicaciones e internet. Y sí que afectó muchísimo. En los años 90 la reacción sufrió un boom, había muchísimos reaccionados. Después, con la aparición de internet, hubo un bajón increíble. Hubo incluso en ciudades en las que no había casi reaccionados. A día de hoy el número de reaccionados está incrementándose. Es decir, sí que ya hemos superado ese bajón y estamos subiendo, creciendo. Prueba de ello es nuestra asociación, que hubo unos años en los que no bajamos de socios, pero sí que nos manteníamos constantes, pero a día de hoy, bueno, pues estamos creciendo diariamente, ¿no? Y eso es muy importante. Y bueno, así somos un poco reaccionados. Me imagino que tendréis muchas dudas. Yo creo que hay un turno de preguntas, ¿no?, para poder tener una conversación o lo que sea. Yo lo que sí, bueno, me imagino que a lo mejor no aclaré todos los temas. Seguramente tenéis alguna pregunta, que no os preocupéis, que me las hagáis. Nosotros tenemos una página web, creo que va a las ponencias, donde tenéis información nuestra de cómo somos reaccionados y donde aparecen nuestros teléfonos. Es decir, no dudéis en cualquier duda que tengáis. Cualquier persona que quiera probar lo que es la reacción, pues ponerse en contacto con nosotros y tener la posibilidad de probarlo. Pues todo el mundo dice, bueno, los reaccionados mínimo hablan 5 idiomas. Porque claro, ¿cómo hablas con un chino, ¿no? Realmente no. Pensemos la importancia que tiene el español, porque no lo apreciamos, pero realmente en la radio sí que se nota muchísimo. Todos los países que habla de hispana, todo Sudamérica. Entonces, no es muy extraño a día de hoy encontrarte a lo mejor un alemán, un americano, que hable español. Entonces, nosotros español lo utilizamos muchísimo. Obviamente que no voy a negar que el inglés tiene una importancia bastante importante. Pero bueno, que el español también estaremos ahí en el segundo puesto y no creo que tardemos mucho en superar el uso de habla hispana en la radio. Después nosotros tenemos una serie de códigos. ¿Por qué? Lo que decía antes de Fernando. Yo si le digo a un chino que me llamo Fernando, no lo va a entender. Como si me dice que él se llama, imaginaros, un nombre chino, ¿no? Entonces nosotros tenemos una serie de códigos para deletrear, que son códigos internacionales que no solo utilizamos nosotros, lo utilizan los aviones a nivel de comunicación de radio, sistemas de emergencia, todos utilizamos el mismo código, que son una serie de palabras que vamos deletreando con ellas. Por ejemplo, la palabra D sería Delta, la palabra F sería Fostro. Entonces, cuando yo quiero decirle a un chino que me llamo Fernando, simplemente tengo que decir que me llamo Fostro Eco Romeo November Alpha November Delta Oscar. Y el chino va a saber que me llamo Fernando. Parece muy complicado, pero es muy, muy, muy simple. Después, a nivel local, sí que se utiliza ahí como argots, que ahora se van perdiendo. Pero bueno, antes de decir, quedé con mi fotocopia. Mi fotocopia era mi hermana, ¿no? Sí que existen argots internos dentro de... Pero eso se utiliza más a nivel de país. A nivel de país sí que se utilizan. Y pues existen otros códigos, como puede ser el código Q, que es también muy utilizado. Cuando tú hablas internacionalmente y una persona le pregunta su QRA, le estás preguntando por su nombre personal, por su nombre de pila. Cuando le hablas de su QTH, le estás hablando de su nombre, del nombre de su ciudad, de la procedencia donde está transmitiendo. Parece todo muy complicado, y cuando una persona enciende una radio a primera vez se asusta, porque yo no entiendo nada, realmente no entiendo nada. Pero es muy fácil, es decir, no hace falta aprenderse nada, ni estudiar, ni nada por el estilo. Simplemente con estar escuchando un par de días, al final acabas sabiendo todos los códigos. Es muy, muy fácil. Esto facilita muchísimo las comunicaciones a nivel de radio, muchísimo. Porque obviamente quien quiere engañar, siempre hay maneras de engañar. Es difícil porque nosotros cuando hacemos un concurso, por ejemplo, internacional, tenemos dos listas de las dos personas que hicieron el contacto. Entonces nosotros tenemos que verificar que en las dos listas aparece a la misma hora, en la misma frecuencia, ese contacto. Entonces es difícil de falsificar. No imposible, obviamente. Tú puedes decirle a tu amigo de Singapur que te ponga que has hecho un contacto. Eso va con el radioaficionado. A mí no me produce ninguna satisfacción tener certificado un contacto con Australia si realmente no lo he hecho, ¿no? Pero realmente que sí que existen trampas. Pero realmente, a nivel internacional, nosotros que realizamos varios concursos, es muy raro, ¿eh? Realmente muy, muy raro. La gente cuando hace este tipo de contactos o participa en este tipo de actividades los hace un poco por afición. Tampoco llevarte un premio, porque el premio puede ser simplemente pues, una medalla o un trofeo que tampoco tiene un valor monetario importante, ¿no? Pues ahí existe otro tema ahí con las tarjetas QSLs. Hay gente que dice, no, es que yo no mando porque a mí nunca me llegan. Uf, hay de todo. Pensemos que si te mandan una tarjeta QSL desde un país del Congo, el servicio de correos muchas veces la tarjeta se pierde por allí o no llega. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Se suele recibir. Nosotros calculamos, cuando hacemos un concurso desde Islas, que estamos haciendo 1.200 contactos en un fin de semana, solemos recibir al torno del 85-90% de las confirmaciones. Es decir, que sí, que es un 10%. Hay veces que se pierde. Nosotros muchas veces yo hago contactos, mando la tarjeta y me viene de vuelta, porque es desconocido el destinatario. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la comunicación apunté mal o entendí mal en el deletreo de ese de códigos, entendí mal una palabra y la mandé a otra ciudad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el problema de Santiago de Compostela es Santiago de Chile. Si le pones Santiago una carta, va directamente a Santiago de Chile. Y si a alguien se le ocurre en Chile, dirán, bueno, mándasela a Santiago de Compostela para ver si es de Santiago de Compostela, ¿no? Si no, se le remite otra vez al radioaficionado y ahí se perdió, ¿no?, la tarjeta. Pero bueno, se suele recibir casi todas, ¿eh? La radio fue una afición masculina casi toda. Con el paso del tiempo, pues menos mal que la mujer se ha ido incorporando a esta afición. Decía antes que nosotros cuando empezamos éramos una asociación rara porque éramos gente joven. Bueno, pues aún por encima, el primer presidente no que fue un hombre, pero la segunda presidenta que tuvimos fue una mujer. Entonces ya era la leche, porque era llegar a una reunión, éramos jóvenes y aún por encima una mujer la presidenta, ¿no? Gracias a que mujeres han ocupado esos cargos, pues hoy en día pues es tan respetable una cosa como otra. Se ha conseguido un estatus igual. En este momento yo diría el 50%. Nuestra asociación tiene, yo creo que en este momento, más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. A nivel internacional puede ser que aún haya un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Nosotros en este momento, como dije antes, dentro de una semana vamos a nombrar a una presidenta de nuestra asociación. Yo creo que en este momento será la única presidenta que haya de asociaciones de radioaficionados, ¿no? Yo creo que es un labor que hay que ir haciendo muy poco a poco. Creo que la gente joven, que es la que tenemos que dar la talla ahí, porque bueno, muchas veces cambiar mentalidades es muy difícil, ¿no? Pero creo que con los ejemplos muchas veces se va predicando, ¿no? Entonces yo creo que con esto, que nosotros vayamos a nombrar una mujer siendo las asociaciones de reaccionados españoles más importantes, creo que va a ser un paso importante, ¿no? Es la segunda que tenemos y creo que va a ser importante. Pero bueno, yo diría que a nivel internacional un 60-40% estaríamos en este momento. Como decíamos antes, la radio, la solidaridad de la radio. Los camioneros normalmente llevan emisoras para comunicarse, pero también para llegar a una ciudad y pedir información. Es decir, yo llego a Barcelona, no tengo ni idea de la ciudad y digo, mira, pedimos un break información. Un break información es una llamada de solicitud de información. Entonces, rápidamente ahí se contesta. ¿Qué necesitas? Pues mira, necesito saber dónde está tal calle. Entonces, es como un GPS. Entonces, dime dónde estás. Pues estoy en tal calle. Bueno, pues gira a la derecha, coge para la izquierda y te dejan el punto exacto, ¿no? Es decir, o pedir simplemente que llegas a un pueblo, no conoces nada y decir, oye, pues ¿dónde puedo comer? Por ejemplo, pues a mí se suele solicitar por radio información de ese tipo. Es decir, que hay abierto mil posibilidades, no solo comunicarnos. Eso sí, no hablemos con el micro, porque ahora nos prohibieron hablar con el micro. Eso también hay una pequeña polémica, ¿no? Porque ahora está prohibido hablar por radio si te vas comunicando. Los camioneros pidieron una moratoria en este aspecto, porque, claro, ellos dicen que es mejor ir hablando durante todo el camino, por ejemplo, si salen de Santiago a Barcelona por la noche, que por lo menos no se quedan dormidos, a no ir hablando. Entonces, bueno, ahí ya se ve una pequeña moratoria y se está debatiendo ese tema, ¿no? Porque no es lo mismo hablar por un teléfono móvil que hablar por una emisora. Pero bueno. Y bueno, después, la radio ofrece muchísimas. Hablamos de, yo hablaba de contactos a nivel internacional, pero después, obviamente, en Santiago, por ejemplo, somos un gran grupo de amigos de radio, ¿no? Llegas a hacer relaciones muy de amistad, realmente, ¿no? Con la gente de Galicia, nosotros pues ya no somos reaccionados, no somos de la asociación, somos amigos, ¿no? Y a nivel internacional, en los congresos internacionales, pues claro, conoces a gente que has hablado con ella durante a lo mejor 4 o 5 años, pero que realmente no la conoces, ¿no? Que es también un poquito lo bonito. Es muy curioso porque, a diferencia de los chats, que todo el mundo dice, es que en los chats todo el mundo miente. Si eres moreno, eres rubio, con ojos azules, bueno, eso en la radio no se suele mentir. No se suele mentir. Es decir, pues te preguntan, es muy raro que alguien pregunte, un radioaficionado pregunte a otro cómo es. Es rarísimo. Pero en la edad, de dónde eres, no se suele mentir. Es muy, muy raro. Yo no conozco en este caso ninguno. Y llevo pues ya unos cuantos años en la radio. Nosotros no solo invitamos a la gente de la asociación, invitamos a gente de otras asociaciones que vienen a visitarnos, a conocernos, lo que sea. Y después hay congresos internacionales donde conoces gente de Italia, Alemania, ¿sabes? Gente que, con la que hay realmente amistad. Por ejemplo, yo en este momento no conozco a todos los socios de la asociación, porque claro, tenemos socios en Puerto Rico, tenemos socios en Congo, tenemos socios en Italia, tenemos socios. Claro, no conozco a todos los socios, ¿no? En estas reuniones es cuando realmente conoces a esta gente, ¿no? Puedo decir que nosotros escuchamos las conversaciones de la policía, de los bomberos, de las ambulancias. Por eso muchas veces cuando mejor hay una gran redada policial, no se utilizan las comunicaciones vía radio. Así como estamos escuchando nosotros, obviamente, quien le interesa también lo escucha, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que la radio es algo bastante serio. Es decir, imaginemos que a lo mejor unos bomberos, si nosotros nos metemos en una conversación en esa frecuencia, podemos estar causando un perjuicio importante. Pensemos que nos podemos estar metiendo, que no se comunica un bombero con otro, en una situación de emergencia puede suponer a lo mejor una vida humana, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros decimos a una persona, compra una radio, cómprala, pero con sentido. Tienes que saber lo que tienes en las manos, dónde puedes hablar y dónde no. Y eso es muy, muy, muy importante. Muy importante. Pero pues bueno, nosotros escuchamos de todo, de todo. Hasta los típicos aparatos que le pone su madre al niño en la cuna para ver si llora y que se lleva el suyo para la habitación, eso también lo escuchamos. Escuchamos de todo, de todo. Así que, ya sabéis, cuando habléis con algo que no vaya por hilo, mucho ojo, mucho ojo. Porque, bueno, nos gustaría que celebrara el 10º aniversario y organizar el Congreso Nacional de Reaficionados aquí en Santiago. Ese es nuestro propósito. Pero, bueno, después, claro, como todo, un congreso a nivel nacional significa muchos, muchos meses de trabajo. Y supone tener a un equipo ahí constantemente, a lo mejor 4 o 5 meses. Pensemos que esto es una afición, nadie vive de esto. Entonces, claro, organizar un congreso de estas características significa un gran trabajo. Pero bueno, nuestro objetivo es el próximo año duplicar todas las actividades que tengamos para celebrar nuestro 10º aniversario e incluir esa actividad.